Decirte lo que es no tenerte tan cerca. Me despierto y no sé del destino, si es el aire o el agua tan fresca. Nunca he rodado. You say it, to not have you as close as I wanted. And I woke up without the destino. If he said, if it's water, lo que te di se vuelve hacia mí. Solo sentí perderte otra vez. Así música para mí, para mí, la, la, la, la, la, la. No dejaré ya descansar mis pies.